que los 8 años de persecución y represión al movimiento social es lo que pusieron a la insurgencia un poco contra la pared y posibilitaron avanzar en el proceso de diálogo. Creo que esas son como las dos perspectivas que desde la mirada del gobierno hoy estamos en un proceso de paz, uno porque tenemos una metodología más acotada y dos porque acorralamos a la guerrilla, básicamente. Estoy especulando, estoy poniéndome en el lugar del gobierno y creo que desde la mirada en particular de las FARC, uno, hay una, y en general de la guerrilla, hay un compromiso, digamos, histórico con la construcción de la paz, con la participación y la apertura de espacios de diálogo y solución política. Tanto las FARC como el ELN reiteradamente antes de este proceso hicieron llamados al establecimiento de mesas de negociación. El ELN incluso llegó a sentarse con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que en una situación, digamos, muy diferente a la de hoy. Y creo que eso, hay una disposición permanente de las FARC y del ELN a caminar la ruta de la solución política negociada, de una mesa de diálogo como una salida al conflicto social, político y armado, que hoy, digamos, los tiene a las FARC en la mesa de diálogos y al ELN en la exploración de la mesa con el gobierno. No obstante, creo que ha habido una actitud claramente distinta entre las FARC y el ELN, que es lo que hace que haya una mesa con el gobierno y una mesa, digamos, que se esté explorando. No sé si... creo que puede tener que ver con un tema de desconfianza por parte de la guerrilla del ELN a establecer la mesa con el gobierno. No sé, digamos, hasta qué punto haya una lectura en la guerrilla de como que se está acorralando. El ELN, que realizó el quinto congreso a finales del año pasado, afirmó que estaban preparados tanto para la paz como para la guerra. Entonces ahí, digamos, como condiciones para que este proceso avance en este momento o para que la confrontación se siga desarrollando como se ha venido haciendo, que ojalá no sea lo que pase. Bueno, muchísimas gracias, Marieta Toro, de Marcha Patriótica, y Sebastián Quiroga, del Congreso de los Pueblos. Esperemos que estos acuerdos realmente terminen en una paz con justicia social y sin impunidad. Y también esperemos que los millones de desplazados colombianos y colombianas puedan volver algún día a vivir en sus casas, en su país, y no seguir como ha pasado hasta ahora, que los han desplazado a distintos puntos de la frontera, incluso a otros países, por esta guerra que ha declarado el Estado colombiano contra el pueblo colombiano.